Hay canciones de radio que nunca van a pasar de moda, amigos. Owner of a Lonely Heart es una de ellas, por lo menos en mi corazón. El Capitán Tití ha llegado a la radio. Alejandro Marín, deseándoles una buena mañana, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Ese es el número de mi contraseña. Ese es mi contraseña. ¿Qué estás haciendo, padre? No des información. Ay, Cristo. Oh my God. Yo tenía un compañero en la superestación. Sí. Maicito. Diego Trejos. Y cuando sacó su contraseña del cajero, le dijimos: no vaya a poner el dial de la emisora como clave. No va a poner 88.9. ¿No? No. Ay, hombre, bueno. Estas son Mañanas de la X con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Qué buena canción, Uno de The Lonely Heart. Joa la pidió. ¿Quién? Joa. Porque ¿sí? Estamos recibiendo clásicos. Recibimos su clásico en la mañana de hoy. Me parece una gran idea, Dirty. Te agradezco, es jueves. Y pues la música. La música siempre va a servir como aliciente. Sí. Sostén, contención. Claro. Y mira este sol, entonces como que todo está dado. Pues ojalá, y porque así están haciendo unos fríos. Esta mañana madrugada. Criminales. Había neblina. ¿Qué cosa tan criminal el helado, helado, Alejo, pero bueno. Está haciendo mucho frío, bueno, cuéntenos cuál es su clásico, qué quiere oír el día de hoy. Ay, mira, está cumpliendo 30 años hoy. Sí. 30 años está cumpliendo hoy. Era Melancholy and the Infinite Sadness de los Smashing Pumpkins. Cuando este disco salió, nosotros acá en Colombia no sabíamos cómo se decía Smashing Pumpkins. Pumpkins. La gente decía Pumpkins. Pumpkins. Los Smashing Pumpkins. Y han pasado ya 3 décadas. Agradeciendo, mira cómo suena de rico. ¡Ah! ¡Qué vejez! Un disco generoso, dijo la revista Pitchfork esta mañana en su celebración de este álbum. Aquí está Tonight Tonight. Can't Help Falling in Love, original de Elvis Presley, en la mañana de hoy. Clásicos que usted quiera escuchar aquí en la X, a través de arroba la X más música, porque es jueves de TBT. Sí. Y tenemos noticias de Amazon. Esto lo había denunciado el senador por Vermont, Bernie Sanders, hace un par de semanas. Y ahora es casi que oficial porque lo publicó ayer el periódico The New York Times y es una serie de documentos a los que tuvieron acceso de Amazon, donde dicen que la famosa empresa va a reemplazar a más de 500,000 de personas. Ajá. Con robots. Exacto, de sus centros logísticos por robots de inteligencia artificial antes de 2030. La compañía, que actualmente emplea unos 1,2 millones de personas solo en Estados Unidos, calcula que esta transformación le permitirá ahorrar 30 centavos por cada producto enviado. El objetivo es reducir la contratación futura. El propio equipo de automatización proyecta que Amazon no necesitará incorporar más de 600,000 trabajadores, que en un escenario sin robots habría sido esencial para mantener el ritmo de ventas previstos, pero llegaron los robots. Entonces es una decisión que se toma a largo plazo, entre comillas, porque es en 4 años que ya se va a ver esto ejecutado. O sea, se demoran 4 años en desmantelar humanamente las plantas y volver las plantas robotizadas. Para 2030. Otra cosa que dicen es que además de reducir su fuerza laboral humana, lo que van a hacer es triplicar sus ventas. Exactamente. No hablan de crisis económica, sino al contrario. Quieren que el negocio crezca sin límites. Y va a crecer. Y va a pasar. Va a pasar. ¿Tú compras cositas por Amazon o no? Muy poquitas. Muy poquito. Yo sí compro mucha cosa por Amazon. Son carísimos, ¿no? Es que es eso. Es que son, es muy carísimos. Caro. A veces hacen unas rebajas chéveres de libros. Digamos que lo que he comprado de libros que no encuentro en Busca Libre, perdón, yo sé, apoyo también la librería independiente y voy a ella. Pero hay, existen muchos Busca libros. Busca Libre es muy chévere. Que no están acá. Entonces toca. Y a veces ellos hacen promociones y pues ellos tienen este plan Prime que no te pagan, no te cobran el envío. Y eso es un guiño, guiño muy divino. y por ahí he caído, pero ha sido muy poquito porque sí son bien careritos. Son bien careros, sí, sin duda alguna. Bueno, pues ahí está. Más de 500,000 de personas es lo que está pensando Amazon dejar atrás para poder automatizar su operación. Yo te digo, en el futuro, tú y yo somos los que vamos a quedar con trabajo mientras los robots nos escuchan y nos piden canciones. Tú tienes mucha fe en eso, yo no sí, sé, no estoy tan sí. seguro de que vaya que a suceder. Es una burbuja y entonces el robot me va a mandar mensajes pidiendo canciones. Todo algorítmico diciendo, yo sé cómo hacer que Diana se enamore de mí. Aplica en términos y condiciones. Ha fallecido David James Bell de Soft Cell. ¿Qué sé esto nomás? Sí, sí. Aquí está Tainted Love de 1982. This must be the place, the Talking Heads. ¿Esto quién pidió esto? Cristian. A Cristian, gracias. Cristian Camilo Gutiérrez Ladino pidió la canción que era, así que muchas gracias. Y nosotros con información importante porque Movistar lo vuelve a hacer. Lanza la fibra más rápida del país, 2,000 megas de velocidad extrema. Así es, 2,000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero la fibra de verdad, verdad, oferta exclusiva en Bogotá. Conéctate con lo que te mueve, aplica en términos y condiciones. Son las mañanas de la X-103.9, siga pidiéndonos canciones clásicos hoy jueves de TVT. Aquí está Teddy Swims con Bad Dreams. En instantes volvemos con la Nación de Más Música pidiendo canciones clásicos. Aquí está Teddy. Bad Dreams de Teddy Swims. Este fin de semana se estrena la película de Bruce Springsteen en Colombia, okay, protagonizada por Jeremy Allen White con el aval del boss himself, del mismo boss. ¡Qué susto! Para el actor. Pero lo va a hacer muy bien. He visto como buenas reseñas y las fotos que han salido chéveres. Consequence of Sound se hizo una lista de las mejores biopics. Sí. No sé si has visto alguna. Te voy a hacer así por encima y tú me dices. A ver. James Brown. Get On Up de 2014. Buena. La Bamba, 1987. Increíble. Richie Valens era. Sí, claro. Lou Diamond Phillips era el papel que hacía. El papel de Richie Valens era Lou Diamond Phillips. Love and Mercy, Los Beach Boys, 2014. Todo el mundo me ha hablado bien de esa biopic, pero es que yo me vi el documental este año y nunca me he visto la biopic. Tengo que verla. Del 2022, Elvis. Es una gran biopic. Lástima que, más allá del biopic, bueno, es un muy buen biopic, pero está muy idealizada, no es real. Sí. La mayoría de los biopics no lo son. Pero a mí me gustó, señor. Me gustó el tema, aunque me parece que satanizaron de más al coronel Parker, al manager de Elvis Presley. Pero es una gran peli, me encantó como biopic. ¿Qué más? Esta es mi favorita, Control, del 2007. Joy Division y Ian Curtis. Lo hace también ese muchacho. Él se ve muy... Él es muy parecido. Y cómo baila. Pero no estoy muy convencido de que... Bueno, es otro biopic. Ah, y los biopics... Hacen verbena. Repito, hacen... como que idealizan o... romantizan, como dicen las nuevas generaciones, y lo que sucede alrededor. Creo que hay una romantización del suicidio ahí. Ah, ¿lo sientes así? Sí, es como un apology al suicide. Entonces uno dice, cuando la vi la primera vez, estaba recién como sumergiéndome en Joy Division. Entonces, claro, la conexión entre lo que estaba descubriendo y la película produce en mí otro tipo de sensación. Entiendo. 20 años después, cuando vuelvo a ver la película, digo, no me gustó, no me gusta el mensaje que emite. Además, porque siento que la muerte de Curtis fue un suceso muy trágico, muy, muy trágico, y no se alcanza a dimensionar ese suceso en la peli. No alcanzas... Claro, es que con ella cierran, entonces creo que no hay un post. No, y creo que lo que te digo, como que se glorifica el suicidio de Curtis, ¿no? Puede ser un asunto perceptual, ¿no? Puede ser una percepción no existe. Exacto, puede ser una percepción de lo que estás viendo, donde dices, wow, rockstar, se mató, ¿sabes? Y ya hoy en día uno ve eso con otros ojos y dice uno, no, no, no, no. Pero es, digamos, la factura de la peli es muy linda, porque Anton Corbijn fue el director, y Corbijn ha sido reconocido fotógrafo de Depeche Mode, sí, de U2, de Bryan Adams, de un montón de gente. Y su acercamiento al sepia siempre ha sido bastante acertado. Entonces, en términos como de lo visual, control... Bella. Es bella. Es muy linda. Bueno, está de 2019, Rocketman, Elton John. Me encantó. Me pareció muy chévere, me gustó. Que de todas las biopics, en realidad esa y la de Freddy se atreven a contar ese demonio oscuro de la adicción, del alcoholismo y todas esas cosas. Y en particular en el caso de Elton John, que fue tan cocainómano. Andrew Lou Goldham, el ex manager de los Stones, me decía una vez. Normal, que... una conversación con él así. Claro. No, claro, una conversación normal. Hola, ¿qué haces? Me decía que si me había leído el libro. El nuevo libro. Y le dije que no. Y me contó un pedazo del libro donde decía que nunca quiso meterse en orgías. Ah, bueno. Porque le daba. Siquiera. Porque le daba miedo enfermarse de alguna cosa. Ok, entiendo. Y el viejo Oldham se reía y me decía, oh, increíble, y pensar que hoy en día aparece una señora toda repugnante, me dijo. Señora repugnante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, can no. You imagine, can you imagine that? And now he looks like a repulsive old lady. Yo. Tías, recuerda como decía Cristian Castro, que todos han envejecido como tías. Exactamente. Ni siquiera tíos. No, somos tías. Todos somos tías. Tú no eres una tía. Yo voy camino a la tía. No, yo veo. Gracias, Dirty. Y no solamente percepción, es realidad. No, es la realidad. Entonces, vamos con 2002, 8 Mile, Eminem. Es una de las gran más aclamadas, biopic. Dicen. Sí, está muy bien ejecutada. Curtis Hanson dirigió esa película. Muestra la lucha de Eminem por meterse en un mundo que no le pertenece y ganarse a pulso el respeto de ese mundo, en particular del mundo afroestadounidense, en el centro de los Estados Unidos. Las batallas de raperos, algo que verdaderamente es excluyente, y sobre todo si eres de otro color de piel, y sale bastante bien, además que nos dio una canción ganadora del Oscar, la primera canción de rap que se ganó un Oscar, si no estoy mal. ¿Fue esa? Yo creo. Wow. Creo. Okay. Creo que puede ser. Mira, Placer Culposo, porque me encanta y ¿cuál? Siento que esta fue una gran actuación de ella. Creo que el 95% de la gente que me lleva a decir, ay, claro que no. Selena, de 1997, con Jennifer López. Sí, es una gran película. Es una muy buena biopic. Es ¿cierto? Indiscutiblemente bueno. Una de las mejores biopics. Creo que está muy bien caracterizada J-Lo en ese momento. El trajecito que, púrpura. Claro, el trajecito púrpura ese, cuando cantaba con Selena y los Dinos. Es muy, muy parecida. Y la historia en general está muy bien ejecutada. Ah, bien, bien. Todo. Que no. Gran biopic, gracias, sin duda. Gracias. ¿Qué más? 2004, Ray Charles. Claro. Con... Jamie Foxx. Sí, es una de las cosas más crudas que se han hecho en biopic, sobre todo porque hay un trasfondo histórico que no se adentran en él porque no hay tiempo para hacerlo, pero que tiene mucho que ver con la crianza de niños y de niños hombres en el sur de los Estados Unidos, unos 400 años después, unos 200 años después de la abolición de la esclavitud, están como los rastros, las cicatrices y las dificultades de la emancipación, de lo que sucedió después de la emancipación. Es algo que toca estudiarlo un poquito, pero que uno ve en la forma como se cría Ray Charles al lado de la mamá, sin un papá presente, ¿no? Y haciendo lo mejor que puede, ¿no? Es muy dolorosa de ver, muy esta, dolorosa. Esta no sé por qué no la vi y pues siento que le dieron durísimo y está entre los 10 primeros. Sí. Better Man, de Robbie Williams. Es una gran película. ¿La viste al fin? Sí. Del año pasado. Es una gran película. Lo que él pasa está es... como un chimpancé. Sí, es increíble. Ah, mira. Sí, a mí me pareció muy bien ejecutada. No entiendo por qué le dieron tanto palo. No entiendo realmente cuál por fue la razón. ¿Por la caracterización, tal vez? A mí me encantó. La caracterización como chimpancé me pareció increíble. ¿No te llevaba como al planeta de los simios Un un poco, poco? sí, un poco, sí, claro. Ahora, los públicos a los que está dirigida esa película no tienen ni idea qué es el planeta de los simios. Y te digo que de todas las personas Esa que película es vi, para peladitos de 20 años. okay, que vi que la vio, todas hablaron bien de la Es que es película. una gran peli. Es Bien. quedó muy bien hechecita. Es una biopic, es como autobiográfica. Ah, la animación es increíble. Okay. Y la conexión entre como la humanidad que lo rodea y la bestialidad del negocio de la música me parecieron un contraste increíble, Okay. retratado y proyectado a través, pues, de esta imagen de chimpancé. Sí, muy chévere. Mira, en mi top 3, creo que tú también estás A ahí. ver. 24 Hour Party People del Ya no 2002. me gustó. Ay, viste, porque no me sueltes la De Michael mano. Winterbottom. Sí. Yo fui tan feliz con esa película, me reí tanto. Eso es la historia de Factory, ¿cierto? Sí. Sí, sabes que la volví a ver Tony hace unos meses. Wilson. La volví a ver ¿Ah, sí? hace unos meses, Ay, lo claro, después amo. de haber leído mucho sobre Factory Records. Y la hallé caricaturesca. Sí, eso sí lo siempre lo sentí. No, yo antes La había visto más pensaba que eso seria. era lo que había Ah, sucedido okay. y las actuaciones me parecieron un poco flojas, sobre todo la del que Okay. hace de Tony Wilson me pareció flojísima. No, ay, Alejandro, además Sí. con de Hacienda, todo tan bello, Es los Happy bonita, es una buena Mondays. película, pero repito, no creo que le falta para, porque es que los biopics tienen que, lo que te decía al principio, idealizar, Pero romantizar. usted no hay romantiza, al contrario, es todo tan decadente. No, cuando digo romantiza es que una película biográfica de música tiene que producir un, no sé cómo es la palabra en español, es endearment, es un encariñamiento, Ah, tiene que producir okay. un encariñamiento. Tú te tienes, los biopics, en mi opinión, todo lo que hemos visto y todo lo que hemos comentado hoy, hablando sobre películas biográficas de músicos, tienden a hacer que te encariñes con el personaje. O Sí. sea, ellas no cuentan una historia real, porque la historia real está llena de arrugas y de Defecticos. rayones y de cositas que la gente no quiere ver en cine. Tú no quieres ir a cine a ver lo mala persona que fue una artista, ¿no? Bueno. Entonces, en esa romantización es muy difícil de lograr, esa idealización del personaje a través de la caracterización, de la actuación, es muy difícil de lograr. Entonces, por ejemplo, Jamie Foxx lo logra. Este pelado que hace el papel de Elton John lo logra. Remy Malek No, no, no, el que hace de Elton no John. y de Bohemian Rhapsody, él lo hace muy Rami lo bien. hace muy bien. Pero en 24 Hour Party People no lo hacen tan bien, no son tan buenos actores. Es A mí se me hace como muy que chistosa. raya un poquito en la sobreactuación, Okay, que uno bueno, sí. dice, ah, estás como sobreactuando ahí, y ¿No uno lo dice, estarían buscando? no, Tal yo creo vez. que no. Okay. Yo creo que ese es un momento difícil porque es que el negocio de la música es difícil de retratar desde la actuación. Es muy complicado encarnar personas que viven y explotan a las emociones de los demás, porque muchas de esas personas, muchos de esos explotadores de ilusiones y de emociones de la gente, no se comportan como estos maquiavélicos seres o estos inteligentísimos seres, no. En la mayoría de los casos, en el negocio de la música, los más inteligentes, los más ratas en el sentido de habilidades, los más mañosos, Astutos. tú ni los percibes en el aire. Tú estás en una reunión y los ve y Calladitos. pasan inadvertidos, porque ese es el propósito. O sea, ellos tienen que estar on the down low, tienen que estar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la historia de Tony Wilson y de la creación de Factory Records, siento yo que se concentran mucho como en esta visión que tenía Tony Wilson de lo independiente en su terquedad, lo cual es una de las cosas más bellas de la historia de la música, que un tipo que fuera periodista dijera, voy a montar un sello discográfico y voy a utilizar mis medios de comunicación, los medios en los que trabajo para promover a esos artistas que voy a firmar con un sello discográfico, pero me parece que a veces se pasa un poco de tono con respecto a lo que verdaderamente hizo Tony Wilson, ¿sí? Entonces se caricaturiza muy rápido. Sí, eso sí. En general es una buena película, pero no es de mis favoritas. ¿Qué más? Está Walk the Line, Johnny Cash del 2005, Joaquín Phoenix. No me gustó. No la vi. No me gustó. Fue una peli buena, una película que cuenta un poco la historia de Johnny desde, yo creo que la esposa, como desde la mirada de la esposa, creo que se mira mucho desde June Carter Cash. Sí, el amor de la Es una película que sale justo antes de que se va a morir Johnny, si no estoy mal. Creo que es una película, no sé si ya se había muerto, no sé si ya se había muerto los dos, pero creo que coincide un poco, en mi cabeza coincide un poco con el lanzamiento de Hurt, es la versión de Johnny. Él se murió en el Johnny. 2003, sí. La película sale en el 2005. Ok, ok. Sí, estaba muy fresquito el cover de Hurt. De Nine Inch Nails. Y esa conexión de lo matrimonial, de la pareja y de todas esas cosas, hace un poco que uno se encariñe con la película, pero me parece que no es un buen Johnny Cash, Joaquín Phoenix. Creo que le falta mucho, mucho. Me gustó más el Joaquín Phoenix que aparece en la película de Timothée Chalamet de Un Completo Desconocido. Tengo que verla. En A Complete Unknown. En esa película, el que hace de Johnny Cash, ese man sí se parece mucho a Johnny Cash. Ese man sí dice uno, uy, así debía ser este man. Te tengo el top 3, vas a amar la 1. Si no amas la 1, no te hablo por ahí en 5 minutos. Seguramente va a ser Bohemian Rhapsody porque son gringos. Ni siquiera está en la lista. Listo. En el número 3, What's Love Got to Do With, de Tina Turner, 1993. No la vi. No es tan chévere, me parece que en ese momento Angela Bassett estaba protagonizando a Tina y sí se parecía físicamente, pero Tina Turner es difícil de llevar a la pantalla. Ahora, no es una mala película, es con Lawrence Fishburne también. Sí, señor. Larry Fishburne hace de Ike Turner, ¿cierto? Ahí está. Sí, está Coralie J. Sí, es complicado también porque es que esa película sale. Yo tenía 17 años cuando esa película salió. Entonces, esta historia de abuso físico es difícil de tragar si no la cuentas muy, muy, muy bien. Y creo que no se contó tan, tan bien porque además, no. Lo único que sabíamos era que Ike Turner le pegaba a Tina Turner. Pero no sabíamos los niveles de abuso a los que se había enfrentado Tina Turner. Y si bien sí aparecen, creo que le faltó a la película. Pero bueno, no es una mala película. Bueno. Número 2, sí, y me movió y dije, ugh, y tenaz, Sid y Nancy, del 86. Eso es con Gary Oldman. Uf. Esa es la única que no he visto. Y tal vez no la veas. Seguramente no la voy a ver. Es bien compleja. Sí. Él es una cosa muy seria. Sí. Número 1. Sí. Te doy pistas. 2015. El director es F. Gary Gray. F. Gary Gray. Ok, sí. El mismo que hizo el video de Waterfalls de TLC. Stray. Ahora, Compton. Straight Outta Compton. Ok, NWA. Uno. No. Ahí tienes el número uno, tiene que estar Bohemian Rhapsody. ¿En serio? Claro. Este yo recuerdo mucho cuando hablamos de esta película. Ah, es una gran película. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha, muy bien caracterizada. Oye, además, pues porque está el hijo de Ice Cube. Sí, sí, sí. Está O'Shea Jackson está Jr. Está en Ser Washington. ¿En la película? No. No, ahí está Paul Giamatti. Está él. Es. Paul Giamatti haciendo Jerry Wexler. Es muy buena. Pues es que es una historia muy chévere. Oye, qué curioso, no está. No está. En el top 20. No, pues no está rajados. Bohemian. Rajadísimos. Sí, la mejor biopic de la historia es Bohemian Rhapsody. Sí, es muy buena. Lloré. Linda. Es la mejor. Ah, bueno. Mira, ahí está. No lo pienses más, no está le des bien. Más vueltas. Está bien. Vamos a continuar con música. Este es un clásico hablando de artistas que nos van abandonando, que van trascendiendo. falleció el fundador de SoftCell, quien era paralelo a estos muchachos, los Pet Shop Boys, que hacen esta canción con una figura esencial del R&B de Inglaterra, Dusty Springfield. Esto es What have I done to deserve this? You always want another one. The Blaze con Dreamer en las mañanas de la X103.9 FM, la X más música.com. ¿Y ya parqueaste en parking este mes? Obvio, están de aniversario con su programa de fidelización Be Parking, donde cada visita cuenta para ganar. ¿Ganar qué? Mira, desde lavados y polichados hasta kits de cuidado para el carro y lo mejor, bonos de gasolina por $1,000,000. Eso está buenísimo. Hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Exacto, parquea, acumula y celebra con Be Parking. Aplica en términos y condiciones. Si son los que presentan nuestra pregunta del día, recibiendo sus clásicos, Miguel manda una flecha a la yugular con Semisonic. Aquí está Secret Smile. Esto es de su disco Feeling Strangely Fine. Dedíquenla. Del que salió también Closing Time, si no estoy mal, Dan Wilson y Semisonic. Nobody knows it, but you. Nobody knows it. Nobody knows it. Secret Smile de Semisonic en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de negocios, de plata, del fenómeno que sigue siendo K-Pop Demon Hunters. Yo creo que ellos no esperaban que pasara lo que está pasando. O sea, creo que lanzaron la película como nicho, anime, la gente va, pero es que ya se salió del nicho. Ya están saliendo videos de mamás con la canción, porque es una canción de empoderamiento. Entonces salen ellas haciendo sus labores diarias y cuando está la canción, están en el carro gritando y cantando. O sea, ya no es el público del anime. Sí. Pero, sin embargo, han hecho una alianza con dos marcas muy importantes de juguetes, Mattel y Hasbro. Van a desarrollar y distribuir la línea oficial de juguetes de las guerreras del K-pop. Entonces, lo primero que van a hacer es, primero, hacer preventa, por un lado. Entonces van a arrancar para Navidad con esto. Mattel va a desarrollar una línea completa que incluirá muñecas, figuras de acción, accesorios, coleccionables, sets de juego y colaboraciones con otras marcas. Hasbro, por su parte, va a lanzar productos basados en escenas icónicas del film, peluches interactivos, artículos electrónicos, juegos de rol diseñados para ampliar la experiencia de los fans. Hay que recordar que la película se estrenó en la plataforma, en Netflix, y le ha ido tan bien que pues sacaron varias en cine y van a volverla a lanzar en cines porque los números están muy brutales y tienen que aprovechar. Claro. Es el momento. Musicalmente también le ha ido bien. La única que logró como ahí bajarlos de donde estaban fue Taylor. Taylor Swift, sí, el otro gran fenómeno comercial. Entonces están entre esos dos. Ok, bueno, y ahora pues, vamos a tener muñequitos. K-Pop Demon Hunters y Taylor Swift con Blank Space. ¿Qué ha pasado con Summer? Pues ahí quedó funadito, pero yo creo que está muy joven y puede seguir adelante. Yo solo lo único que espero es que siga adelante, porque tiene una voz increíble, la música es chévere, que no se pierdan el panorama. Mira lo que pasó con Lola Young. Pues sabemos que tiene que ver con priorizar la salud y uno entiende eso. Sí. Pero fue muy rápido. Fue extraño, sí. Pero extraño. Bueno, ya la funa, así como dice el meme, los invito a mi primera funa. Él compartió ese meme. No faltes, entonces, sí. Pero ya tenía que vivir la funa. Bueno. Para continuar caminando. Dicen, señor, en el periódico El País de España, en la columna de opinión, la escritora Delia Rodríguez, que lo fascinante sobre la estrategia de Rosalía saliendo a El Callao es que el desastre comunicativo funcionó. Ay. Dice Rodríguez en esta observación es que en esta época de imágenes hiperprofesionalizadas, el caos del directo es más vivo que cualquier grabación. Como dijo Gonza Gallego en X, no tengo ni idea quién es Gonza Gallego, lo de Rosalía en Callao ha estado cerca de ser una pseudoaparición mariana moderna. Ok. Todos sabíamos el lugar de su aparición, pero solo unos pocos la han podido ver. El resto, como pasa en el catolicismo, nos hemos quedado venerando una imagen. Y sí, eso pasa mucho. Las fotografías son icónicas. La estampa de esa Rosalía al volante es una de una estrella y las imágenes donde corre libre por la Gran Vía vestida de blanco y perseguida por decenas de personas mientras pierde la zapatilla roja parecen sacadas de un cuento. Y sí, está bien. Lo logró. Está bien contado el cuento. Está muy bien contado. Mira que es muy gracioso porque ayer cuando tú leías y compartías lo del audio del alcalde de Madrid, por otro lado vi varios medios españoles que decían, Madrid, Rosalía no le debe nada a Madrid, Madrid le debe a Rosalía. Ajá. Y es el otro lado diciendo, nos vuelve a poner, defiende sus raíces, es nuestra representante. Sí. Entonces depende de la visión de quien comparta la noticia, cómo se titula. Y pues también en estas épocas de la comunicación de que se quiere obtener. Claro. Porque la estás beatificando. O sea, desde ya tenemos clarísimo que lo que vamos a tener en nuestras manos es un disco religioso. O sea, tenemos claro que eso es lo que va a ser el disco de Rosalía. O sea, el disco de Rosalía va a ser un disco religioso. ¿Cuál fue el último disco religioso así de un artista pop? ¿Madonna? No. ¿No hay? Los monjes budistas. Que también es español. Ok. Es una vaina de Jesús López. Enigma. Enigma. ¿Cómo llamaba esa? Return to Innocence. Hubo una época en que estuvieron de moda unos discos del Papa. Los cantos gregorianos. ¡Ah! ¿Te acuerdas? Sí, vamos a mirar. Los cantos ahí gregorianos, una cosa ahí. El canto gregoriano, es que estuvo de moda con Enigma. Esas modas que nos han tocado. Eso, la batucada. Han pasado cositas. Ahora, hay una cosa que hay que decir sobre esta observación que hace este escritor en el periódico El País sobre lo que pasa con Rosalía y que conecta con la moda de las transmisiones en vivo. Eso es lo que está vendiendo. Eso es lo que está en estos momentos moviendo la aguja de las redes sociales. Pues lo que dice, ¿no? Que todo el caos que pasa en una transmisión en vivo lo hace más atractivo. Sí. A un producto preproducido. Correcto. Producido, postproducido. Es el caos del vivo. Y ayer Justin Bieber se estrenó en Twitch. ¿Y cómo le fue? Muy bien, obviamente. Claro. Le fue muy bien. Míralo. Porque es que, y creo que se están montando ahí porque se dan cuenta que están perdiendo la relevancia delante de los públicos jóvenes a manos de Kai Cenat, iShowSpeed, Westcol y todas estas figuras nuevas. Twitch es un nuevo renacer porque Twitch siempre ha estado, sino que Twitch siempre ha estado ahí. Ha sido de nicho y ahora pues se está abriendo a artistas y están abandonando TikTok para entrar ahí o son dos contenidos diferentes. Son contenidos diferentes. Ok. Pero lo que está de moda es que hay que tener claro que el hecho de que algo no esté de moda no quiere decir que no esté pasando. Ok, ya. Está pasando. Pero lo que está de moda en redes sociales es hacer lives. ¿Tú vas a volver a Twitch? Yo hice un Twitch live el jueves pasado sobre D'Angelo. Sí. Me encantaría. Mañana supuestamente tengo en el tablero programado, porque lo hice por equivocación, que todos los viernes voy a hacer un viernes de nueva música. Evidentemente nunca lo hago, porque no tengo tiempo. Queda en el tablerito y borremos. No, es que no sé cómo borrarlo del tablerito. El tablerito digital dice ahí, hoy, viernes de nueva música. Tu editar. Ahora, tengo como 200 seguidores en Twitch. Ay, pero es un que número no está nada chévere. Mal, no está nada mal. Ay, pero no. Pero en serio que no es suficiente. No, es demasiado complicado todo. Es todo muy complicado. No te compliques más la vida, Alejandro. Justin Bieber entonces dio un giro inesperado en su carrera y anunció que va a comenzar a hacer transmisiones diarias en Twitch, la popular plataforma de streaming en vivo. El artista, conocido por hits como Sorry, como Peaches, confirmó que planea hacer directos todos los días con contenido relajado y cercano a su público. Tengo pregunta. Un contenido en vivo, ¿cuánto tiene que tener mínimo de tiempo para que funcione? Porque él puede Depende salir y de saludar. Es que, ¿qué es Hola, buenos días. No, pues 15 claro. minutos y se va. Justin Bieber, ya te voy a decir, a porque ver. Durante su primera transmisión, Bieber explicó que su objetivo es divertirse, charlar con la gente sin filtros y alejarse del formato más calculado de las redes sociales. Lo curioso de que se esté alejando de un formato calculado es que esta es una movida calculada. Claro. O sea, no está, Rosalía y Justin Bieber no están haciendo un en vivo como los hacía Bad Bunny en pandemia. Que sí espontáneamente, que, ay, tengo ganas borracho, de... y empezaba a cantar y esas cosas. No, no, esta gente ya viene, o sea, esto ya viene organizado. O sea, ¿cómo ya tiene que decir lo que tiene que decir? A Justin Bieber le dicen, bueno, te vamos a poner a hacer Twitch. ¿Por qué? Porque ahí están los oyentes, ahí están los... nuevos fans, hay que ir a buscarlos allá, entonces el man se monta en eso. ¿Qué era lo que decía Bad Bunny en esos que se puso de moda el año nuevo? ¿Tú te acuerdas que él tenía una frase? Él tenía una frase muy famosa, sí. Y fue en uno de esos, ebrio estaba. Pero... En el debut de Bieber, el cantante compartió momentos de su vida cotidiana, jugó al básquetbol, al ping pong y al billar con algunos amigos y mostró su impresionante setup de streaming, sí, las cámaras. Es que toca, ¿no? Toca tener equipos. Tiene una camarota con una transmisión en directo. Okay. O sea, lo están siguiendo con la cámara y la cámara está recibiendo la señal de internet. Es como no un se modem, cae. ¿Es una cámara modem? Sí. ¿Cuánto puede costar eso? No, en un mundo donde nadie comprende sus necesidades. Algo. Jota en Jamar, Carrera 30, Centro Comercial LD y Autopista Norte. Aplican términos y condiciones. Bueno, 11.000 personas se le conectaron al Vips. Ah, bueno, no es un... O sea, sí, sé que es un número grande. Importante, pero es un número grande, pero uno piensa... No es un número para él. No. Oh, entonces tienes que estar orgulloso de tus 200 personas. No estoy nada orgulloso. Ay, no seas así. No, no. Es complicado porque trabajo en el negocio de la publicidad. Y al trabajar en el negocio de la publicidad me frustra mucho tener 30 personas conectadas a un live porque me gustaría tener las 80 millones de personas pero que se conectan. Pero de ahí se arranca, Alejandro. Es todo es algo cierto, que es cierto. Va hacia, claro, se va construyendo. Claro, cuando tienes 16 años. Pero uno a los 49 años no quiere construir absolutamente nada más. Pero te toca ser consciente de eso. Claro, porque es un esclavo. Somos esclavos, maldita sea. Elimina todas esas aplicaciones y no haces nada más. Ya no más. Entonces, ¿cuánto puede costar una cámara modem? Lo que le vi a Westcol... Westcol tiene una cajita de transmisión que va conectada a la cámara y vale como 40 millones de pesos. Ay, pero ya te funciona o tienes que pagar un plan mensual con algo. Me imagino que tiene que pagar su plan mensual, pero lo que ellos usan para poder transmitir eso está entre 40 y 70 millones de pesos, fue lo que me averiguaron. Hoy juega la lotería. Si la hago y me la gano, te compro esa cámara. Ya tú ves luego cómo pagar. No, el tema la no es la cámara, el tema es la transmisión. La cajita. Porque tú, sí, el tema. Por eso tú te puedes tener la cajita de que 40 tú puedes tener millones. Una camarota brutal, pero pues. Si no tiene internet. Si no tiene internet, no sirve. No, te regales internet. Mira, más bien manifiesta que me gane la lotería para tú tener esa transmisión. 11.000 televidentes tuvo Justin Bieber en Twitch. ¿Sabes cuántas personas tuvo por transmisión Kai Cenat en el mes de septiembre? 10 millones. Tuvo 150.000 personas conectadas simultáneamente. ¿Ves? Es que yo me voy lejos con los números, o por mucho, por menos. O espectadores concurrentes. El pico más alto registrado recientemente no por Kai Cenat, 150 mil personas al mismo tiempo. Es que yo siento que puede ser millones, gente. Porque hay millones. Sí. A menos que Twitch siga siendo muy pequeño. Seguramente también. La gente que aterriza ahí no es tanta como uno creería. No, es mucha, pero no es toda. Ok, ya. Es mucha, pero es gente entre los 12 y los 18. Tiene que hacer tareas. Sí. ¡Se desconecta de eso ya! Y entonces ahí ya no está conectado en el live. Bueno, Alejo, no, construye como... No, no, gracias, no quiero construir entonces, nada, no, estoy cansado. Cancela ese... 879.383 bueno, espectadores sí. Ha tenido concurrentes Kai Cenat. Bien. En un live stream. Okay. El Vips tuvo 11.000. Nah, mira, si o sea, hoy vuelve si a ser... Si el Vips podría tener 20.000. Y mañana va a tener más. 30.000. Sí, sí, esa vaina crece. ¿Ves? Eso no es un número que sí va a llegar un número tope. Seguro llegará un tope. Pero es el primero. No ¿qué estoy... vas a hacer? ¿Quién? Ah. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué? ¿De eso? ¿Vas a seguir como Justin Bieber? No sé. No, te juro, ya hay cosas que uno dice, ay, no. No estoy, listo, ya listo. Estoy demasiado viejo para esto. Hay cosas que ya uno dice, ¿para qué me molesto en hacer una cosa de estas? Cuando me metí en estos días a hacer el coso de D'Angelo, o sea, hay un montón de cosas que uno dice, ¿cómo hago esto? ¿Qué necesidad? Sí, okay. Tiene, la máquina tiene un montón de cosas, que póngale una skin aquí, que póngale un emoji acá, que póngale... Y es, como no, sí, y es como no sé cómo hacer esto. Entonces se frustra. Es frustrante todo por todas partes. Es una nueva frustración que se le suma a las frustraciones ya dadas por la vida normal. Recuerda cómo era contra el machete, suficiente son los problemas de un solo día como para. No más. Sí. ¿Viste? Bueno, la película de Springsteen tiene como propósito contar un momento. Sí. Bien especial en la historia de Springsteen que apela solamente al público estadounidense porque y de pronto en New Jersey a partes de España porque Springsteen es enorme allá. ¿En serio? Es muy grande en España. Y esa parte de la vida de Springsteen tiene que ver con su álbum Nebraska. Ya. Que es uno de los discos más melancólicos y tristes. De finales de la década de los 70. ¿Vas a verla? Sí. Ah, bueno. Voy a ir a verla esta noche. Ah, perfecto. Voy a verla con la gente de Sony Music. Muy bien. Y vamos a ver qué tal. Listo. Es un disco difícil. Es Nebraska. No es Born in the USA. Está lejos de ser Born in the USA. Bueno, Rico, ¿vas a comer perrito? No. Ay, Alejandro, mira, ya. Tus costumbres. Son mañanas de la X103.9. En instantes tenemos recomendaciones de TBT. En nuestra pregunta del día, ¿qué canción quiere escuchar usted? ¿Qué clásico quiere oír usted en la mañana aquí en la X103.9? Y mientras tanto, mientras recopilamos esa data, aquí están los Kings of Leon con Tempo. Son los Kings of Leon con Temple en las mañanas de la X. Clásicos, clásicos, clásicos, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clásicos. Porque es jueves. Jimmy dice, Begin Japan de Alpha P. Sí. Gran clásico. Tú sabes que yo siento que los Falls se inspiraron en Begin Japan para hacer Inhaler. Sí. Ay, mira, desbloqueado todo. A veces siento cuando oigo Inhaler que... El comienzo es Big in Japan y ya después se transforma en otra canción, pero que pudo haber sido un gran punto de partida porque la canción funcionó muy bien. Aquí está Big in Japan. Big in Japan de Alphaville, como estaba diciéndole a la Dirte hace un momento, siento que los Falls en Holy Fire como que intentaron hacer algo parecido para el comienzo de Inhaler, o por lo menos esa fue siempre la impresión que tuve cada que oía esta canción. Si usted tiene algún clásico que quiera compartir con nosotros, por supuesto aquí vamos a estar hasta las 11 de la mañana poniendo esos discos. Puede hacer su recomendación a través de nuestras redes sociales, arroba la X más música en Threads, en Twitter también, o X. Y aquí está Inhaler, Falls. And I need a Mañanas de la X, es Olivia Teen. Dicen que este es uno de los discos más importantes de este año. Yo no he tenido la oportunidad de oírlo, pero lo voy a hacer este fin de semana porque ya se acerca el mes de noviembre y con él yo creo que hay que empezar a hacer las listas de qué pasó en 2025, qué fue lo mejor del año. Seguro Olivia va a estar ahí. Aquí está Depeche Mode. Depeche Mode, del Songs of Faith and Devotion, la canción se llama I Feel You. Vamos a continuar con sus clásicos hoy en la mañana de la X. Viviana Dorado dice, hola, buenos días, mi clásico es Small Town Boy, de Bronski Beat. Sí, gracias por esto. Este clásico se ha puesto de moda otra vez debido a redes sociales, ¿no? Y agradecemos porque estaba muertito. Esto en una fiesta, Alejandro. ¿Funciona? Divinamente. Bueno, Small Town Boy, Bronski Beat, directo desde TikTok. Y tiene esa voz todavía, porque hace poco la cantó en vivo. Y funciona. ¡Ay, divino! Es Loaded Honey con Don't Speak en Mañanas de la X103.9 FM. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Buenos días. Cordial saludo. Mira, acá estaremos cuando los robots estén al otro lado escuchándonos en su radio, diciendo, sí, ay, tan chéveres que son esos humanos que nos acompañan a esta hora y piden sus canciones. Me encontré un video que, señor, no sé si sea de inteligencia artificial, porque ya uno no... ¿Todo? Sí, porque uno ya no sabe, Dayana, que... Ya, sí, nosotros ya nos preguntamos, ¿esto será? Y sí, y después sí sale la aclaración. Sale un video increíble de una niña regañando al perro porque se le había comido el snack. Y era inteligencia artificial. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Y este de qué es? Este es un video, supuestamente... Sí, ¿robots? De una... ¿Qué baila, será? Porque hay uno que baila. De un centro de logística fantasma en Shenzhen. ¡Ah! ¿Ves? En China. Compra más bien, deja de comprar en eso y compra una granja de esas. Es una bodega. Yo sí creo que no, es real. Pero te lo voy a mandar para que lo veas, ¿no? Es que lo mostraste que yo no, te no, no, vi. Eso es un bot farm, eso es una finca de bots. Esto es otra lo que cosa. Te estoy mandando es un centro de acopio de contenedores, de mercancía, de todas esas cosas, sí, donde están tus pedidos, uh-huh, y no hay nadie operando. Todo está operado por máquinas. Todos son robots, son camiones entrando y saliendo del centro de acopio, dejando los contenedores. Y ya no hay una sola persona operando nada. Es posible. Yo diría que es posible. Es muy probable, claro. Y si no es ahora, será en el futuro. Por eso digo, nosotros estaremos aquí transmitiendo en directo. Así, buenos días, ¿cómo están, queridos robots? Esto lo estamos diciendo porque el New York Times publicó el día de ayer unos documentos que afirman que Amazon está planeando despedir a más de 500,000 de personas y reemplazarlos por robots en los Estados Unidos. De aquí al 2030, la idea es empezar a ejecutar este plan, no solamente con robots, sino también con inteligencia artificial, para pues reducir gastos de contratación y poder vender más y generar más dinero. Claro. Entonces, por eso lo estamos diciendo, porque van a llegar los robots y nosotros sí seguiremos acá. A mí lo que me preocupa de toda esa situación, señor, es... quedarme encerrado en la casa. ¿Como Wally? Correcto. Creo que ese es el futuro. Pero yo creo que ya no nos alcanza. O sea, como todo llega tan tarde a este lado, yo creo que nosotros nos vamos a morir antes. A este tipo de dinámicas que es muy probable pasen. Todo. ¿Tú te viste Real Player One? No. Me costó, vi como 15, 20 minutos y me aburrí, me dormí. Es un poco eso, una simulación, tú es en una caja y vives a través de esa simulación. Exacto, y eso es lo que siento yo que nos están perfilando para hacer, más allá. Lo que te decía hace un par de días, hablando sobre Jeffrey Hinton, el padrino de la inteligencia artificial, no me preocupa tanto la conciencia de los robots, porque ya tengo claro que ya la tienen. Claro. Ojo, que no es sentimientos. Una cosa es la conciencia, otra cosa son los sentimientos. Sino que estén descartándonos como fuerza de trabajo unos cuantos seres humanos. Eso es lo que me preocupa a mí. Lo que me preocupa es que haya dos o tres personas en el mundo que sientan que son los únicos que merecen estar vivos, disfrutando de la vida y de los placeres mundanos que a mí me gustaría también disfrutar. No, es... El resto no. Exacto. Ya te entiendo. Lo que siento que está pasando es eso, es que Zuckerberg, Bezos, Musk y Altman, ese es el cuarteto del trash metal de la tecnología moderna. Y todos están incómodos, sí, físicamente. Absolutamente también. Todos. Es todos están, de... todos están pensando es en reemplazarnos. En cómo quedarme yo acá. Yo no necesitar a nadie. No quiero necesitar a nadie. Para eso tengo robots, para eso inventé mi tecnología, para eso puse un presidente en Estados Unidos, para eso he hecho todo, para no tener que depender de ti, humano, y de tus problemitas y de tus necesidades, claro, y de tu citica al mediodía con el médico y de tu... No, acá por lo menos acá se va a demorar, va a pasar. Vamos a ver. Pero nosotros vamos a estar acá. Yo sí, ¿qué, vas qué a optimista ver? Eres? Pues mira, yo es que tengo el ejemplo del video, sigo aferrándome a ello y ayer te voy a decir una cosa, ayer cuando nosotros hablábamos de que nuestros oyentes son muy chéveres porque no solamente es por escuchar canciones, sino que nos oyen, aparecieron varios. ¿Qué? Que nos escuchan, que escuchan lo que decimos, no solamente es una playlist ahí, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de eso? Sí. Y que eran oyentes por eso mismo. Estoy tan orgullosa de ellos y agradezco. Tan bellos. Y piden canciones preciosas. Esta no es tan preciosa, es necia, pero acá está con nosotros. Gracias, Juliana. The Vinyls, clásico de clásicos para Juliana en la mañana de hoy. La canción se llama I Touch Myself. Ayer estaba hablando con el DJ Cato Anaya. Sí, señor, que fue uno de los DJs que le abrió a Guetta el fin de semana junto episodio, a Pau Calderón. Episodio de podcast muy pronto con Cato Anaya. Estábamos hablando sobre inteligencia artificial y yo le decía una vaina. Porque una de las cosas que muchos músicos siguen creyendo es que tienen que ser grandes en redes sociales para poder triunfar. Y yo siento que esa etapa ha llegado a su fin. Ya no es tienes que ser. No es un requisito. Exacto. Que tienes que tener unos números enormes y un montón de cosas. Los números sí son importantes, pero creo que los números primero no pagan las cuentas, los likes no pagan las cuentas, los likes no pagan facturas, los likes solamente pagan una recompensa hormonal, en mi opinión. Es como más dopamina. Sí, es más química la cosa. Soy aceptada, me quieren, sí, les gusta lo que exacto hago, pero eso no se representa en dinero. Nada, no hay plata. En absolutamente nada. Cada vez menos. Sí, es verdad. Por más que la publicidad te exija tener unos números y ese tipo de cosas, la verdad del asunto es que ahí no hay negocios. A menos que tu negocio sea la publicidad. Ya. Si tu negocio es la publicidad, seguramente los alcances van a seguir significando algo importante y por lo tanto los likes, los views y los comments van a definir un poco el camino económico de ese modelo de negocio. Pero si eres un cantante o si eres un artista... No mucho. No mucho. ¿Qué te paga la presentación, el stream, la reproducción, el concierto, la boleta? Correcto. La presentación, el concierto, la boleta, el stream... Y ojo, los likes, los comments, los views no se traducen en presentaciones, no se traducen en boletas pagadas. Tú puedes tener una canción con 15 millones de streams y nadie sabe quién eres ni va a ir a tu concierto. Poco lo de Artemas o lo de Shooting Stars de Bag Raiders, que ¿de te Shooting decía Stars? Shooting Stars, yo les dije toda la entrevista Seeing Stars, o sea, ¿cómo será de ¿Y te corrigieron? No me corrigieron, muy decentes, como que me miraron y ya después dije fuck. Ay, tan horrible. ¿Qué es eso? Como cuando uno está con una persona que está cumpliendo años y uno dura todo el día hablando con esa persona y nunca la felicitó. Sí. Así, que uno sea, ¡ay! Pero sabes que yo no, después lo vi como desde esa perspectiva, como que dije, bueno, esa es la viralidad. O sea, yo me acuerdo cómo se llama una canción de Radiohead de 1995 todavía, pero no sé no cómo se llama la canción de los Bag Raiders. ¿Y qué tal sé es? Que tiene algo con Stars. Esa, la canción de las estrellas, y ya. Muy bien. Ahí está, entonces. Entonces hablabas con le decía yo a Cato, porque me decía, no, que estamos mirando likes, que estamos mirando tal, y yo le decía, no se concentre mucho en eso, porque eso en un año... No va a importar. Ahí no va a haber nada humano. Pues me miraba pues como... Mira. Y me miraba como, este man está muy loquito. ¿Cómo es la mirada de loquito? Es como esa mirada como que te miran como diciendo, te estoy prestando atención, pero uno sabe que hay como tres capitas más abajo en el cerebro, hay alguien diciéndole, ¿qué? Uf, cómo está de frito este man. Este man está muy loquito, este man marín. Conozco ¿cómo? Esa mirada porque cada cierto tiempo... ¿Te la hacen? Me la hacen. Como cuando empecé a poner a C. Tangana. Ay, pero es que ese fue un momento horrible. Y todo el mundo decía, ¿qué está haciendo? Yo decía, en 5 años, C. Tangana va a ser el artista en español más importante. Y mira. Y todo el mundo me miraba como, ajá, ok. Pero mira la hora, ya no. Sí, pero lo fue. Sí. Es a lo que me refiero. Está bien. Y yo le decía eso, mire, Cato, en un año... Todo el contenido que usted vea en redes sociales va a ser generado por inteligencia artificial. Pues mira eso que estaba y haciendo. Y acabo de entrar a una aplicación que ya descargó Uribe. ¿Cómo sabes? Porque ahí decía, Uribe ya descargó la aplicación. Lo vendió, te dijo. Sí. ¿Y es chévere? ¿De qué es? ¿Qué aplicación es? Es como un Instagram. Ya. Pero todo es generado por inteligencia artificial. Se llama Meta AI. Pregunta. Tú entras a esa aplicación, solo ves contenido en inteligencia artificial, pero tú también lo puedes hacer. Creo que lo puedes generar, claro. Claro, todo es generado por los usuarios. O sea, gatos que hablan y eso. Claro. No, qué susto, no ya quiero bajar más cosas. Ya te dije, en un año, estar en Instagram va a ser lo más pasado de moda que exista. No importa. Yo seguiré ahí con mi claro. formato en cuadradito peleando con Mosseri. Y OpenAI acaba de anunciar que esta semana arranca en computadoras portátiles de Apple, ya más tarde llegará al sistema operativo de Windows, su buscador, que es el nuevo navegador web para competir contra Google. Tienen más de 800 millones de usuarios. Se han encargado de alimentar su inteligencia artificial, de enseñarle cositas, y pues esto va a ser gratuito. Ok. Bueno. Ya, tecnología. Tecnología es lo que hay. Mira qué canción. Estaba hablando también con Uribe DJ ayer en nuestro fallido live. ¿Por qué fallido? Porque no había internet. Eso es lo que da rabia. Mira todo lo que hace la inteligencia artificial y todavía estamos muy colgaditos con el internet. Complicadito. De cómo los teclados en el rock habían sido el enemigo número uno de los rockeros. Pero Van Halen. Hasta que llegó Van Halen. Hasta que llegó Van Halen y empezó a hacer teclados. Y tan bonito. Cuando los hizo, yo no sé si fue como la percepción que se tenía de Van Halen. Como que dijeron, bueno, si Van Halen lo hace, entonces ya no es gay. Está bien hacerlo. Aquí está Van Halen. En este TBT. ¿Oye, es TBT 125 o este man dejó de hacer TBTs? No, este man, tu compañero Uribe Channel, lo sigue haciendo. Aquí está When It's Love. When It's Love, Sammy Hagar, Van Halen. ¿Esta es tu favorita de ellos? La mía es la más pecuecuda de ellos, perdón. ¿Cuál, Panamá? No, Jump. No, Jump, Jump porque es muy Jump chévere. Para mí, te voy a contar algo, creo que te lo había dicho. Cuando la escuché por primera vez pensé que era electrónica. Ah, por el sintetizador. Teclado, claro. Yo, ¡ay, qué gran canción de electrónica! No, yo creo que mi canción favorita de Van Halen es Right Now. Oh, ok. Mira, esa sí no la veía venir. Sí, Right Now, por el video, por culpa de MTV. Ahí está, agradecemos eso. Sí. Mira, en una nueva demanda que llega a la vida de Lizzo. ¡Oh, qué extraño! Ella tan querida que es. Y esta vez es por derechos de autor. ¿Tú te acuerdas la campaña de Sydney Sweeney? La de los jeans. Sí, eso fue que American Eagle, que sí, estuvo agosto, muy en las agosto. Noticias porque todos dijeron que era racismo, sí, que era la más genes, facha de todas jeans. Las... Ajá. Sí, sí. Y luego Lizzo hizo un video chiquito, sí, con una canción hablando de mis jeans son mejores. Ah, ¿te acuerdas sí, me acuerdo de también. Ese contexto? Claro. Ok, perfecto. Eso explotó en agosto. Pues resulta que le entró una demanda a Lizzo con este videoclip porque hay derechos de autor. Dicen que hay una canción que salió en 1970 llamada Win or Lose y que Lizzo la usó para este clip. La canción nunca se ha publicado. Contestaron los abogados de Lizzo y dicen que las personas están un poco locas porque primero es una canción que jamás se lanzó, es una canción que jamás se monetizó y que no puede tener ningún tipo de represalia porque ni siquiera se ha publicado. La dueña de los derechos de autor igual quiere que la compensen porque ella sí cree que obtuvo ganancias que no habrían sido posibles sin su infracción. Entonces todo está muy extraño, primero porque es una canción que jamás se publicó, simplemente hizo parte de un videoclip que se viralizó. Sí. Y de ahí están agarrados los abogados de ella diciendo que es ilógico demandar por una canción que nunca se publicó. Claro. Imagínate, una nueva demanda. Una demanda inexistente, es que raro. Es rarísimo. Rarísima. Es muy raro de un clip que dijeron, ¡ah!, se copiaron de mí y ya. Pero bueno, y eso le pasa por tirarle a Sydney Sweeney. Ay, hombre. No, igual yo creo que esa demanda no pasa nada y... Sí, no. No hace parte de un álbum, no se va a lanzar, no hizo parte, fue como una respuesta a la... Se quiso meter en el bus de la viralidad, sí, y pasó esto. Ay, tú la entrevistaste, ¿no? Yo tengo una foto tuya en pandemia con sí, ella. Sí, es insufrible. Hoy en Confesiones. Lizzo es insufrible. Uy, esa sería una gran pregunta. Para haga su confesión. Llegó de viernes. Llegó el momento de estrecar condiciones. Informe de autonomía disponible en hyundai.com.co/términos y condiciones. Bueno, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando Lizzo, de Lizzo, Lizzo, Lizzo, Lizzo. Sí, cuéntenos chévere. Su confesión de viernes. Mañana es nuestra pregunta. Traten que no sean confesiones que den cárcel. Por favor, no. Sí, pues no nos vaya no a contar un homicidio sí. doloso. No. A veces ustedes dicen, ay, pero ¿cómo hacen esa aclaración? Créanme, es necesario muchas veces hacer aclaraciones porque aparecen. Entonces, sí que sean confesiones que no nos metan en problemas legales. Sí. Estaba descalza en la foto, me acuerdo. Sí, sí. Tenía un vestido naranja. Sí. Sí, ese. Y algo que nunca dije. Ay, en la entrevista. Son las 10:25. Es que pude notar que estaba profundamente inconforme con su sobrepeso. Pues mira ahora, míralo hoy. O sea, se le nota por encima su infelicidad. Aunque se le notaba. Discurso. Se le notaba, era como, sí. Había un aire de hipocresía en la sala. Porque todo lo que respiraba Lizzo era esta idea de del positivismo corporal que estaba tan de moda en aquel momento. Sí. El body positivity, que venía creciendo junto con un montón de cosas que parecían horizontes nuevos de carácter ideológico y que estaban todos... encauzados dentro de esa apropiación cultural que hoy conocemos como el wokeismo. Sí. Y esa filosofía woke estaba regada por todas partes en las redes. pero ya había empezado a mostrar grieticas bien profundas relacionadas con lo que realmente estaban sintiendo las personas frente a asuntos como el sobrepeso, incluyendo la misma Lizzo, quien había sido una abanderada de que el sobrepeso no estaba mal. Y cuando entré a la sala, lo que noté fue lo completamente diferente, y la razón por la cual me di cuenta no fue por intuición, sino porque yo tenía la entrevista con ella a las 10:30 de la mañana, y el periodista anterior le hizo una pregunta relacionada con el peso y con el Body Positivity Movement, con el movimiento del positivismo corporal, y la vieja estalló y entró en cólera y se puso a llorar, y, o sea, te la dejó lista. Lo tomó de la peor manera posible. Entonces las entrevistas todas se retrasaron como 4 horas. Entonces, cuando mi entrevista era a las 10:30 de la mañana, y como a las 11:30 de la mañana, yo pregunté qué pasó. No, que es que estamos un poco retrasados. La primera cosa, a las 12:30 dije, hey, ¿qué va a pasar? Porque me ha pasado que voy a una entrevista con un personaje muy notorio y cancela. O sea, llego a Los Ángeles o alguna cosa y me siento ahí con todo el equipo de prensa a esperar, y a las 6:30 dicen, no va a atender a la prensa. Es como todo este llanto por nada. Entonces yo dije, oh, man, ¿esto qué? Tuvo que haber pasado algo. Entonces, a las 2:30 le pregunté qué pasó. No, ya estamos próximos, están. A la 1:30 volví y dije, ¿esto va a pasar o no va a pasar? Y ya alguien dentro de la organización me dijo, es que le preguntaron por el tema del positivismo corporal y todo. Y dije, y eso no es, pues, un poco lo que... Ahora, yo... Tampoco te metiste yo, ahí. Yo nunca... Tú eres de la música. Exactamente. Por eso mis entrevistas no las oye nadie. Ah. Porque no hay drama en ellas. Porque no hay nada. No hay morbo, no hay cómo vender eso. Pero no, está bien, porque igual eso y yo sí creo en ese mensaje, que pues, ¿para qué opinar del cuerpo del otro? No, y a mí no, la verdad... es necesario, a ti tampoco te interesa. Exacto, ni nada, no, nunca me llamó la atención como tema de conversación. No lo tenía en el plan. ¿Ves? No lo tenía en el plan. Pero ya cuando entré, de una sentí... Yo desde que entré sentí la tensión en el aire producida porque... La vieja estaba sentada y se sentía mal porque era gorda. Fin. Se sentía mal y alguien la había hecho caer en cuenta de eso o alguna cosa, o no quería hablar del positivismo. No estaba positiva ese día con respecto a su imagen. Hay días, Alejandro. Que la vi dije, esta entrevista va a salir muy mal. ¿Y salió muy mal? Y salió pésimamente mal, efectivamente. Alejo. Porque claro... como yo no era el personaje que iba a preguntar sobre eso, muy probablemente si hubiera seguido esa línea de conversaciones, ya habría tenido algo preparado para enfrentarlo con relación a la entrevista anterior, donde seguramente no estaba o muy lista emocionalmente o muy preparada, y estalló en lágrimas y se puso brava y se salió de la sala y toda la cosa. Cuando le cambias el libreto y empiezas a hablar, bueno, usted empezó su carrera haciendo este mixtape y recuerdo mucho esto y recuerdo mucho lo otro, se molestó más. O sea, cuando... Ay, qué difícil es. Sí. Sí, los artistas son insoportables cuando quieren. Pero traté de hacerlo como siempre, ¿no? Como exaltando sus virtudes, que es finalmente por lo cual estoy ahí sentado, ¿no? Yo estoy sentado delante de un artista es para hablar de las cosas bonitas y de los... lo demás, por más clics que dé, me tiene sin cuidado. Está bien, mira, lo hiciste bien. Y no... No lo hice no tan bien. No, porque está bien, porque no hiciste parte del drama. No hice parte del drama. Sí, está bien. Pero ahí me gané mi vaciadón. Pero ahora ella está demandada. Sí. Para que te consueles. Porque es una muy mala persona. Entonces, por eso mismo mañana vamos a recibir sus confesiones. Confesiones de viernes. En Mañanas de la X, aquí está About Damn Time de Lizzo. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through.